Capítulo 27 de Cándido o el optimismo, de Voltaire. Traducido por Moratín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. 27. Viaje de Cándido a Constantinopla. El fiel Cacambo había solicitado con el patrón de la galera turca en que debía irse el sultán Ahmed a Constantinopla, que admitiese a bordo a Cándido y a Martín, lo cual el patrón otorgó generosamente, y en efecto, después de haber saludado uno y otro con mucho respeto a su miserable alteza muy otomana, se acomodaron como pudieron en el buque. Hiciéronse al mar y Cándido decía a Martín: «¿Qué le parece a usted, amigo Martín, esto de haber comido con 6 reyes destronados y haber tenido que dar limosna al uno de ellos? Y quién sabe si habrá otros por ahí más desdichados todavía. Yo al menos no he perdido más que un centenar de carneros, pero aún me queda algo para comer, y sobre todo voy a ver a la insuperable Cunegunda». «Dios quiera que a usted le vea pronto», respondió Martín, «ya que en eso estriba toda su felicidad». «Pero la tal aventura», prosiguió Cándido, «apenas parece creíble. En mi vida había yo visto ni oído contar que hubiesen comido 6 reyes destronados en un figón, a medio duro por barba». «Pues tan extraordinario es eso», replicó Martín, «como todo lo demás que nos ha sucedido. Esto de ver reyes desposeídos es cosa demasiado frecuente. Y en cuanto al honor que nos resulta de haber sido sus comensales, es una friolera que no merece particular atención». Al decir esto, vieron salir de la cámara de popa al honrado Cacambo. Abalanzóse a él Cándido, le abrazó, le dio muchos besos y lleno de alegría le preguntaba: «¿Qué hace Cunegunda? ¿Cómo la dejaste? ¿Cómo pudiste sacarla de las manos del señor don Fernando de Leiva, Figueroa, Palomeque, Álvarez, Silva, Benavides y Sotomayor? ¿Me quiere mucho todavía? ¿Es todavía un prodigio de perfección? ¿La has comprado un palacio en Constantinopla? ¿Cómo fue no haber ido a Venecia? Respóndeme a todo, que todo lo quiero saber». «Pues, señor», dijo Cacambo, «la preciosa Cunegunda pasa la vida fregando platos en las orillas de la Propontid, esclava y cocinera de un príncipe llamado Ragotsky, que no tiene demasiados platos ni cazuelas que fregar. Ha sido soberano como otros muchos, y ahora está atenido a una pensión de 500 ducados que le da el gran turco para que sirva como pueda. Pero lo que hace a nuestro propósito, y lo más lastimoso, es que la pobre señorita ha perdido su hermosura, y a fuerza de trabajos y achaques se ha quedado espantosamente fea». «Bien está», dijo Cándido, «sea lo que Dios quiera. Fea o bonita, yo soy hombre de bien, y mi obligación es la de amarla siempre. Pero, ¿cómo ha podido venir a parar a tan humilde estado, habiendo tú llevado 5 o 6 millones para cuanto pudiera ocurrir?» «Bueno es eso», respondió Cacambo, «pues no tuve que dar 2 millones de pesos duros de cabo de barra al señor don Fernando de Leiva, Figueroa, Palomeque, Álvarez, Silva, Benavides y Sotomayor, porque su excelencia me permitiera sacarla de Buenos Aires. No nos despojó un pirata a 20 leguas del cabo de Mogador de todo el dinero y equipajes que traíamos. No nos llevó consigo el mismo pirata, maldecido de Dios, a Matapán, a Milo, a Nicaria, a Samos, a Petra, a los Dardanelos, a Marmora, a Scutari. Y por último, no nos vendió en mercado público a Cunegunda, a la vieja y a mí, que salí mejor librado, porque al fin sirvo a un amo que ha sido sultán. No se admire usted de que después de tantos golpes de fortuna haya venido a parar aquella flor del campo en fregar pucheros». «Pero, ¿qué serie espantosa de calamidades me refieres?», dijo Cándido, «si al oírlas no me desanimo. Consiste solo en que, como todavía tengo en mi poder algunos diamantes, con los cuales la sacaré de esclavitud, veo que no es imposible mejorar el estado presente de su fortuna. Bien que esto de haberse quedado tan fea me da muchísima pesadumbre». volviéndose después a Martín, le dijo: ¿qué le parece a usted? ¿Cuál piensa que es más digno de lástima? ¿El sultán Ahmed? ¿El emperador Iván? ¿El rey Carlos Eduardo? ¿Huyó? Difícil es responder a eso, respondió Martín, y para hacerlo sería necesario meterme en el corazón y la cabeza de ellos y de usted, comparar y decidir, porque nuestra felicidad o nuestra desgracia se halla dentro de nosotros mismos. Si Pangloss estuviera aquí, añadió Cándido, él lo sabría y él nos lo dijera. Yo no alcanzo, replicó Martín, con qué alabanzas pesaría el tal Pangloss los infortunios de los hombres y la intensidad de su dolor. Sólo sí me parece que por muy desventurados que supongamos al rey Carlos Eduardo, al emperador Iván, al sultán Ahmed y a los demás comensales de Venecia, todavía se hallarán en el mundo algunos millares de hombres mucho más infelices. Pocos días tardaron en llegar al canal de Constantinopla. Cándido rescató a Cacambo por el precio que le pidieron y sin perder instante se metió en una barca con sus compañeros para dirigirse a las orillas de la Propontide, buscar a la señorita Cunegunda y darla libertad, aunque la hallase más fea y espantosa que las mismas furias. Había entre la chusma dos forzados que remaban muy mal, a los cuales aplicaba el comitre muy a menudo sobre las espaldas desnudas crueles latigazos con el rebenque. Cándido, movido de su natural compasión, hizo en ellos más reparo que en los demás, acercándose a consolarlos con algunas de las máximas filosóficas en que tanto abundaba. Miró al uno de ellos y le pareció que descubría en aquel rostro desfigurado y macilento alguna semejanza de facciones con las que tuvo su malogrado maestro el doctor Pangloss. Miró al otro y hubiera jurado que no le quitaba pinta al hermano de la señorita Cunegunda. Esta idea le conmovió y le llenó de melancolía. Volvió a mirarlos con más atención. Se estregaba los ojos, los miraba otra vez y decía a Martín: «Mire usted, Martín, cosas de sueño o de encantamiento parecen las que me suceden a mí. Si no hubiera visto por mis propios ojos ahorcar en Lisboa al incomparable Pangloss, y si no hubiera dejado muerto de una estocada en el Paraguay a el barón jesuita, diría que son en propia persona estos dos miserables grumetes que tan mala maña se dan a jugar el remo». Al oír hablar de barón y de Pangloss, los dos forzados dieron un profundísimo gemido, soltaron el remo de las manos y lloraban como unas criaturas. El cómitre acudió a ellos y los hartó de latigazos. Cándido se interpuso exclamando: «Señor cómitre, por amor de Dios, que no le esturre más. Yo le regalaré a usted bien con tal que tenga un poco de caridad y no acabe de matar a estos desdichados». «Este es Cándido», dijo el uno. «¡Cándido! ¡Señor Cándido!», añadió el otro con voz enfermiza y doliente. «¡Es posible!», decía Cándido, lleno de admiración. «¿Es esto verdad, o es un delirio que se apodera de mi fantasía? ¿Será este el señor barón, a quien yo maté por mis propias manos? ¿Será este el gran filósofo Pangloss, a quien yo vi ahorcar sin que le dejasen acabar el credo?». «Nosotros somos, señor Cándido, nosotros somos», respondieron en coro los dos. «¡Calle! ¿Con qué es este aquel celebérrimo optimista?», dijo Martín. Cándido marchó como un cohete a buscar al patrón de la nave, diciéndole: «Señor patrón, ¿cuánto dinero quiere usted por el rescate de aquellos dos miserables que están allí? Dígamelo usted pronto y su boca será medida. Mire usted que el uno es el señor Thunder ten Tronckh, de los más esclarecidos varones del imperio, y el otro el más completo y rematado metafísico de toda la Europa». «Pero, cristiano», respondió el levantisco, «una vez que esos dos perros son varones y metafísicos y todo lo que dices, lo cual será sin duda en tu tierra cosa de mucha importancia y valor, me darás por ellos 50.000 cequíes». «Sí, señor, se los daré a usted uno sobre otro», añadió Cándido, Condúzcame usted sin detención a Constantinopla, en donde me espera la preciosa Cunegunda, y apenas saltemos en tierra, tendrá usted su dinero en la mano, y le quedaré muy agradecido». «Sea enhorabuena», respondió el turco. Tocó el pito, volvióse la proa hacia la ciudad, distribuyó el comitre una tunda general de bardacazos a toda la chusma, y la galería iba navegando con la velocidad que un neblí atraviesa los aires. Cándido abrazó mil veces al barón y a Pangloss y les decía sollozando: «¿Con qué, en efecto, no se murió usted aunque yo le maté, señor barón? ¿Con qué, usted vive, Pangloss, doctísimo, aunque le ahorcaron en Lisboa? Pero, ¿por qué viven ustedes si los hallo remando en una galera turca? Y, ¿es cierto que mi dulce hermana se halla en Constantinopla?», decía el barón. «No hay duda en eso», respondió Cacambo. «¿Es posible que vuelva a ver a mi querido Cándido?», exclamaba Pangloss. Todos se abrazaban, todos lloraban, y todos hablaban a un tiempo. En esto llegó la galera al puerto. Aparecióse un judío por allí, y Cándido tuvo la fortuna de venderle por 50.000 cequíes un diamante que valía 100.000, con lo cual pagó el rescate del tuerto y el jesuita. Pangloss se echó a los pies de su libertador y se los bañaba en lágrimas. El barón le agradeció la merced que recibía, inclinando la cabeza con gesto halagüeño y señoril, y le prometió que cuanto antes le volvería su dinero. «¿Pero es cierto que mi adorable hermana está en poder de los turcos?» «Tan cierto es», respondió Cacambo, «que a la hora de esta ya tendrá puesto a escurrir todos los pucheros y coberteras del príncipe de Transilvania, de quien es fregona». Cándido vendió otros dos diamantes a otros dos judíos, metiéronse en un bote y se encaminaron a la ciudad para sacar cuanto antes del estado servil a la ilustrísima Cunegunda. Fin del capítulo 27.